Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡Basta de basura! Sí, señor. Un trabajo realizado por el equipo de producción de nuestro programa para que la gente no tire tantas cosas a la basura. ¿Y qué hace con las cosas que...? Ya veremos qué puede hacer. Hay cosas que a lo mejor no vale la pena tirar. ¿En serio? Sí, porque si seguimos así... ¿Cómo? En 10 años, así, vamos a estar con la basura hasta la pera. Y ya, digamos, los lugares donde ahora se tira la basura van creciendo en extensión. Se calcula en 10 años o quizás 100, no me acuerdo. Bueno, no, es una gran diferencia. No me puedo acordar. Podrían ser 500. Las zonas del centro de Buenos Aires estarán ya cubiertas de basura. Formarán parte de la quema. Bueno, no, pero el del centro de Buenos Aires vio que es un problema, la basura la tiran para afuera. Bueno, pero yo estoy hablando de otra cosa, no de la basura que sale del centro, sino de la basura que viene de la quema a favor del crecimiento de esta. Claro. Es decir, la quema ya es casi tan grande como la ciudad. Dentro de 500 años va a ser más grande que la ciudad. Bueno, pero ¿se sigue usando la quema, dice usted? ¿Y qué va a hacer con la basura, señor? Explíqueme otra cosa. No, rellenan en los terrenos, después hacen no, un parque. No, pues ya no hay más terreno que rellenar. ¿Ya no hay más? No hay más, señor. No hay más lugar en ninguna parte del mundo. Y bueno, no, en algún lugar algo... Que hay que enterrarla bien profundo. ¿Cuánto? En el centro de la Tierra. No, señor. Pero bueno, si no se puede... Ah, más chico, el centro de la Tierra es chico. Pero aquí dice, recicle la basura, señor. Ah. En vez de tirar una cosa a la basura, por ejemplo, pescado podrido. Sí. Pescado podrido, recíclelo. ¿Cómo lo recicla? Bueno, no tengo acá el ejemplo puntual del pescado podrido. Ah. Pero sí de otras cosas. Por ejemplo, al comprar, prefiera los artículos con menos envoltorios. Así sí. No tendrá que tirarlo. Que le vendan todo suelto. Bueno, es que algunas cosas no las venden sueltas. Bueno, entonces no las compre. Pero es verdad que hay, por ejemplo, unas magdalenas que le venden, que vienen sí. En un paquete. Sí, tiene más o menos 20 kilos de papel, sí. 6 magdalenas. Y después cada una está envuelta. En otro paquetito. En otro paquetito. Así. Y así es una mamusca de packaging. Sí, sí. Y... Que no termina nunca y pesa, medio kilo de magdalena pesa. 450 gramos de papel, 50 gramos de magdalena. Sí, y encima son unas magdalenas que es más rico el papel que la magdalena. Sí, son horribles las magdalenas que venden. Son espantosas, sí. Bueno, entonces no compre magdalena, señora. No, de esas de triple paquete. Hay objetos que pueden ser reutilizados como muebles, adornos y madera. Es decir, no tire... a la basura la cama cada vez que cambia de novio. No, claro. ¿Quién tira la basura a la cama? No entiendo. No, acá dice que no la tira la basura porque puede servirle para otra cosa. No, la cama, por ejemplo. ¿A usted no le sirve más la cama? ¿Por qué no me va a servir más la cama? En cambio se hace nómbreme porque... una razón por la cual no me va a servir más la cama. Porque está vencida. Que no sea mi propia afectación de querer una cama mejor. Ah, bueno. Para darle pifia a las que vienen. Pero señor, por ahí está vencida, su cama es un pozo, empezó a ser un pozo, que a usted le cuesta levantarse, ¿ve cuando se le hunde? Sí, eso. El elástico. Yo dormí mucho tiempo en una cama así. Claro, hay que incluso trepar para levantar. Otra persona. Era muy, muy terrible. Pero usted, por ejemplo, con lo que le queda de la cama que va a tirar, se hace una regia ventana, por ejemplo. Claro. Y... La usa de marco, los bordes de la cama. ¿Y dónde encuentro la pared para la ventana? Bueno... Tira abajo, hace un agujero en la pared. ¿Por qué? Una ventana va a dar al departamento de al lado. No, bueno, busca el espacio. No tengo espacio. ¿No tiene espacio para no, una ventana? No, todas mis paredes dan a departamentos de al lado. Bueno, se hace con... ¿Cómo entra usted? Por la puerta, que da al palier. Ahora, se puede hacer estantes, una biblioteca se puede hacer. Claro, con una cama. Con sí, la señor. Cama, sí, porque sí. La desarma... Claro. Y... En sus ratos libres. Sí, en sus ratos libres se arma una... ¿Y con el colchón qué hago? No. ¿Puedo hacer libros con el colchón? ¿Con el colchón? No, lo tiene bueno, que... vamos a ver qué dice aquí. No, si no le caben en su casa, dónelas. O sea, alguna institución de caridad que pueda tirarla a la basura. No, no. Hay instituciones que van y se la recogen por donde... Usted lo solicite. Claro, sí, escuché. Bueno, usted llama y dice, tengo por que... Por favor, vengan y hagan lo que yo les voy a pedir. No. Usted tiene que colaborar, porque lo que está usted tirando por ahí después lo necesita otro. Hay otros que lo... Claro, entonces llama, por ejemplo, al Ejército de Salvación. Sí. Llama, pasan por su casa y le dicen... Se llevan toda la basura. Se lleva, no, la basura no. Ah. Cosas que usted no utilice. Qué bueno, le llamo basura yo las cosas que yo no utilizo. No, quizás usted no usa una máquina de coser, porque usted no cose. Yo no tengo máquina de coser. ¿Qué quiere, que me compre una para donársela al Ejército de Salvación? No, señor, digo... Soy una buena persona, pero no tanto. ¿Su buenas casa? Tardes. Sí, buenas tardes. Vengo a comprar una máquina de coser. ¿Sí, la señora cose? No. Tenés que preguntarme qué marca. Bueno, se lo iba a preguntar después, ¿qué marca quiere usted? No me importa porque es para donar al Ejército de Salvación. Bueno, pero me lo hubiera dicho desde el inicio. ¿Qué marca usan los del Ejército de Salvación? No, cualquiera. Singer, New Home. Cualquiera, señor. Caviro, Feater. ¿Hay tantas marcas? Sí. No, mire usted, yo conocía la primera nada más. Yo trabajé mucho en el Ejército de Salvación. Y ahí estaba lleno de máquinas de coser. Y al final la tirábamos a la basura porque no sabíamos qué hacer con él. No, ¿cómo que no? Sino después hay alguien que la compra. Pero nosotros no somos comerciantes, señor. Somos del Ejército de Salvación. Sí, pero se la dan muy barato. Por ejemplo, usted tiene que hacer una obra de teatro que transcurre en un taller de costura. Precisa... Eso no hace, el Ejército de Salvación no hace obras de teatro. No, ese pero... es Rottenberg el que dice usted. No. ¿Qué quiere, que le vaya a llevar a Rottenberg toda la basura que tengo en mi casa? No, señor. Le golpea, hola Rottenberg, tome. Aquí tengo un montón de envoltorios de Magdalena. Para que usted haga obras de teatro, ¿cómo? Independientes, en ¿qué transcurre caso. En dónde? En un taller de costura. Pero las Magdalenas... Pero no hay talleres de costura ya, ¿o sí? ¿Y dónde? Los que estaban cosiendo. Ay, tengo los dedos llenos de pinchazos. Y sí, y la ropa que usted tiene. ¿Sabés con quién salgo esta noche? No, ¿con quién? Con Jorge. Jorge, no puede ser, miserable. ¿Por qué dices eso? Porque prometió salir conmigo. Y así. Ese es. Y ahí sigue adelante. No, pero espere, ¿qué es sigue un conflicto? Adelante la obra, un conflicto sí. Clásico del taller de costura es ese. Sí. Es un conflicto clásico del amor. Clásico. Del amor. Pero más entre muchachas en un taller de costura. El taller de costura tiene por ventaja que permanecen largas horas una al lado de la otra. Sí. Entonces, no es lo mismo que esa efímera compañía que no se hacen en el colectivo. No, claro. Ese mismo diálogo en un colectivo no sería teatro. No. Bien. Vamos a ver qué más dice aquí. Atención. Hay desechos difíciles de reciclar, que usted no los recicla ni a patadas. Como cajas de leche. ¿Qué tal? ¿Me da una caja de leche, por favor? Sí, ¿qué marca? Qué mal suena una caja de leche, ¿no? Sí, y una botella de vainilla. Leche Singer. Bolsas plásticas y otros. ¿Otros, ¿otros qué? Otros tipos. Pueden ser reutilizados varias veces para otros fines. Antes de desecharlos. ¿Qué se hace con la...? Y así se retarda el proceso de acumulación. ¿Me entiende? Usted no la tire la basura, sigue usándola, pero ya hasta que usted está harto. Bueno, sí, pero... No tire ninguna caja de leche. ¿Dónde me las pongo, las cajas de leche? Que las tengo... Empiece a hacer, no sé, cosas artísticas. Sí, pero... O a guardar otras cosas, medias. ¿Cómo va a guardar medias? Cada media la mete en una caja de leche. Y así, hasta que tiene 365 cajas de leche. ¿Por qué 300? ¿Una para cada día? Es un año. Y entonces usted retarda un año todo el proceso de acumulación de basura para que no se nos venga la quema a la ciudad de Buenos Aires. Después, pliegue los envases antes de arrojarlo. Eso sí, ¿eh? Lo tiene que aplastar para que ocupe menos lugar. Para que los camiones de basura no transporten aire, ¿no? Que claro, tengan no. más espacio para cumplir con su tarea, con el entusiasmo de siempre, ¿vio? Sí. Lo ve los basureros que son tan meticulosos y fundamentalmente tan cuidadosos del otro. Sí. Y bueno, van tirando, hay que hacer el trabajo rápido. Tienen un promedio de aciertos muy alto. ¿De cuánto estamos hablando? Un jugador de la NBA, que casi un 70% de la basura la aciertan adentro del camión. Bueno, pero hay un 30%. Y hay un 30% que no, pero bueno, ¿qué quiere que haga? Bueno, señor. Ese es el riesgo de vivir fuera de una de un tubo de ensayo. Ahora, es verdad que hay que aplastar los envases para que no les ocupe espacio. Sí. Yo incluso a veces los aplasto antes de abrirlos. No, señor. Para ya tenerlos aplastados. Cuando... Una vez que lo usó, a mí... Pero hoy todo viene envasado, todo. Sí, prácticamente antes todo. Antes una milanesa usted la hacía en su casa, ahora viene envasada. ¿Cómo? En el supermercado hay un cartel que dice milanesa. Bueno, sí, en algunas, las bandejitas que le dicen. Sí, las bandejitas. Bueno, después la tiene que tirar usted, la bandejita. Yo para algunas cosas debo confesar que me descalzo para tomarme el trabajo de aplastar, por ejemplo, las hueveras de cartón. Ah, aplastar la huevera. Porque veo que la huevera tiene mucho espacio desperdiciado. Sí, una vez que usted usó los huevos. Sacó los huevos, claro. Sí, le queda... Distinto el huevo. Que sí. El huevo utiliza enteramente su espacio, está todo lleno de yema. Salvo un poquitito de aire que es necesario para que el eventual pollo respire momentos antes de nacer. Sí. No sé si usted miró un huevo con... ¿Ha mirado alguna vez los huevos con detenimiento? A contraluz no se ve. A contraluz no se ve lo que tiene. Pero, usted cuando hace un huevo duro, nota que hay una parte que estaba llena de aire. Sí, señor. Consulta primeramente a su madre cuando es pequeño. Madre. Y bueno, y por ahí lo rompe además, porque lo rompe por esa parte más por vacía. Ahí es donde lo rompe el pollo, dice su madre, que inventa cualquier cosa con tal de que usted la deje de molestar. Bueno, aquí hay también recicle las telas, señora. Sí. Por ejemplo, las sábanas gastadas, si se le gastan en la parte media, que es donde se gastan. Sí, donde uno más... Se le hace un agujero acá, hablando mal y pronto. Se refina primero. Entonces, le pueden durar una temporada más si las corta a todo lo largo por el medio, que corresponde al sector desgastado, y la cose nuevamente, dejando al medio lo que antes eran las orillas. Claro, pero le queda más chica. Un poquito más chica, pero de ese modo va a usar la sábana una temporada más... Ahorrará dinero y la quema no nos invadirá. No, pero discúlpeme, no hay nada más incómodo que una sábana. Una costura en medio de la sábana. Ah, una sábana con raya al medio. Sí, sí. Usted tiene que dormir de costado. Hay gente que sí. De los manteles ajados se aprovechan los sectores buenos para hacer que servilletas, cubre bandejas o individuales y todo. Bueno, pero las blusas de su marido, ¿qué? Utilícelas, transfórmela en pequeños, pequeños lo que sea. ¿Qué? No me va a hacer la servilleta. En pequeñas bolsitas para guardar pañuelos. ¿Qué pañuelos? Si no tengo los pañuelos que tiene su marido y que no se atreve a tirar. O sea, todo es una basura. Todo. Usted está llenando la casa de basura. Sí. Tengo, además se hace... Tengo un pelo, que es este. Sí. Era parte de un pelo... de mi frente, digamos, que me lo estaba por comer. Una ceja, prácticamente. Sí, me lo estaba por comer sin darme cuenta de que no se había arrancado. Una circunstancia muy extraña acabo de vivir. Se lo estaba tirando. Bueno, en una palabra, hay que reducir la basura, no tirar nada. Bueno, no, pero también hay cosas, por ejemplo, las cáscaras de... Yo hago, hoy, por ejemplo, hice jugo de zanahoria. Ay, qué rico. ¿No? Cáscara de zanahoria no hay. No, pero no la cáscara. Quedan unos desechos de zanahoria. Sí, sí. Pero con las jugueras esas que usted le mete cualquier cosa y sale jugo. Y sale jugo, sí. Bueno, tiene muchísimo desecho. Ah, qué problema ese. Y a mí me dijeron, no, con eso te haces unas croquetas, con toda la basura. Exactamente. De la zanahoria. Con toda la basura de la zanahoria, te la agarra con la mano, le hace así, sí. Le da forma de bola, y con un poco de pan rallado, que usted puede hacerlo incluso... con cajones de fruta, la madera de los cajones de fruta, sí. Le hace el pan rallado y se comen unas croquetas. ¿Y le quedan ricas? Echa bastante sal. No, tanto como ricas, no. Bueno, pero... Digo, por lo menos son nutritivas o algo. Claro, porque la verdad es que estamos tirando toda la basura y nos llenamos de basura, pero hay cosas que sirven. Sirven sí. Todavía. Es verdad que si usted... póngase ahora, haga el ejercicio. ¿Qué? Haga el ejercicio en su casa... Abra la bolsa de basura. Ah, de su tacho. Y piénselo de vuelta. Y piénselo de nuevo. Cada cosa lo piensa cada de cosa. Nuevo. Una agarra por una. Un cáscara de huevo partido. La mera lo piensa de nuevo. Lo tiro otra vez. No. Por ahí se puede hacer, mire, se puede hacer un llavero, por ejemplo. ¿Con huevo? No sé si con un huevo. Pero algo va a encontrar para hacerse un llavero, siempre hay algo. Sí, sí. Bueno, ¿vio? Ya le solucioné una cosa. Claro, después... pero todavía no sé qué, con qué voy a hacer un llavero. Y... ah, con esto. No, eso sí, no, mira, señor. Un llavero. Eso, bueno, pero eso es un llavero que está roto. Pero lo arreglo, lo mando a arreglar. Bueno, ¿quién arregla llaveros? No sé, pero debe haber. Bueno, no sé. No sé si es una actividad muy sustentable. Después, por ejemplo, un tapado de piel. Usted tiene... ahora que no se usan los tapados de piel... No. Porque no son políticamente correctos. Sí, es una vergüenza. Agarra, lo corta y lo convierte... en animal. Patines para caminar sobre el encenado. No. O eso también está mal visto. Y no, está, es peor, porque usted está refregando al pobre animal por el piso... Entonces no es... Es aún peor. Puede hacer muñecos de peluche, es un poco... peor todavía. Sí, no, creo que es peor. No, es mucho peor. Cada vez nos hundimos más. ¿Lo rellena? Entonces no tenemos más remedio que tirarlo a la basura. No, pero lo rellena las cajas de leche que usted tenía guardadas allá. Ahí está. Bueno, hace muñecos o títeres. ¿Títeres? Títeres se puede hacer con cualquier cosa. Usted, cualquier cosa que tenga... puede ser un títere, sí. Puede un ser... huevo, por ejemplo. Puede ser un títere. Pero sin romper. No, pero la mitad de un huevo que esté entera. Digamos la mitad de un limón podrido. Bueno. Usted, bueno, no importa, con todo se puede hacer un títere. Sí, lo usa de cabeza. Menos, y si uno va a tirar un títere a la basura, sí. ¿En qué lo puede convertir? Hablando de títeres, si usted tiene un televisor que lo va a tirar a la basura, sí. Porque es viejo, vio esos televisores, le saca la parte de adentro, el motor, lo tira, sí. Y le queda el gabinete. ¿Y eso qué es? Un teatro de títeres. Ah, bueno, está muy bien. En vez de los programas de televisión que no hace más que pasar sexo y rock and roll, usted se disfraza con los títeres, se pone detrás, sienta a sus hijos, o los obliga a que se sienten a mirarlo, y con los muñequitos le va contando historias edificantes, como la del leñador que trajo con su hacha a la abuela de la panza de un lobo que se la había comido. Pero señor, eso es demasiado clásico ya para los niños, ya saben además la historia, la escucharon en la escuela. Bueno, vienen de la escuela. Otras y... que inventa usted. Bueno, pero usted está bien que pueda inventar. Por ejemplo, lobos por chanchos, abuelas por tías y así. Pero es lo mismo. O sea... sí, todo eso es el arte. No, señor, la acción es la misma, le bueno, ocurre lo mismo. El asunto es no tirar más basura. Ahora bien, usted puede, por ejemplo, hay cosas que son difíciles de tirar, por ejemplo, un calefón. Un calefón. Primero hay que sacarlo, difícil es sacarlo. Y sí, porque ya está instalado. No se trata de tirarlo así nomás. No, primero lo tiene que despegar. Sí. El calefón suele resistirse a abandonar su locación. Además, vio lo que deja el calefón, ahí es donde estuvo. Un agujero deja. ¿Y por qué lo quiere tirar? Por ejemplo, usted ha logrado el ascenso social. Ah, sí. Lo primero que hace uno cuando asciende socialmente es comprarse un calefón nuevo. O se compra un termotanque de muchos litros. De muchos litros, para desparramar agua caliente. De muchos litros. Por toda la casa. De esos con termostato, todo eléctrico, sí, qué sé yo, que después le cortan la luz y no anda. Y entonces el calefón lo tiene que tirar. Claro, ¿dónde lo tira? Y lo tienes que dejar en la vereda. Nadie se lleva los pedazos de calefón. Está prohibido. Viene el vecino y le dije, ¿por qué me tirás basura en mi claro. vereda, etcétera? Y bueno, ¿qué puede hacer con un calefón? ¿Algún instrumento de viento se debe poder hacer? Claro. ¿Instrumentos musicales? Muchos puede hacer. No, o adornos. ¿Sí? Simples adornos así, graciosos, ¿no? Bueno, pero... por ejemplo, mira este, puse un calefón arriba de esta mesita con una carpeta que antes era la blusa del marido. Pero este mismo calefón antes estaba 3 metros más allá colgado en la pared de la cocina. Bueno, pero ahora está así, le hemos sacado un poco de lustre y le pintamos una carita. Bueno, no sé si es... el mundo es horrible, ¿eh? Sí. Al menos... ahora bien, si seguimos así, sí. Otra de las cosas que van a crecer es la cantidad de camiones de basura, que ya prácticamente a la noche se apoderan de la ciudad y no hay manera de transitar por las calles sin que estén cortadas por un solo camión. Bueno, pero sí. ¿Qué pasa cuando haya millones de camiones? Bueno, millones de camiones va a ser difícil que haya, señor. Bueno, porque... va a haber, pero la basura crece en proporción geométrica. Pero no, ¿geométrica? O aritmética, no importa. Pero no veo que los camiones compactan la basura. ¿Qué van a compactar? Y se la dejan la basura chiquita. Que es la poca que tienen adentro. No, tienen la basura, se compacta, le queda el 8% del tamaño de la basura. ¿En serio? Sí. Yo he tenido un amigo que se cayó adentro un camión de la basura. ¿Quedó al 8%? Y quedó al 8% de lo que era. Él discutió con uno de los muchachos, operarios de recolección. ¿Un basurero? Eso es lo que le dijo él. Ah. Y el otro se enojó y lo tiró adentro del camión. Sí. Y bueno, no pudieron detener el camión. Cuando salió mi amigo, tenía el 8% de volumen. Sí. De lo que tenía. Era denso. Sí, era denso, me imagino. Y quedó convertido en un cuadrado y uno ahí, si miraba, podía de algún modo recordar un ojo. Sí, adivinaba una los ceja, rasgos. Más o menos lo adivinaba. Ah, bueno, sabés que le quedó la parte de la cara como más. No, y lo inflaron de nuevo. Ajá. Porque lo que te saca es el aire de adentro. Entonces le encontraron la boca. Sí. Y le metieron una manguera de cortesía de la bicicletería. Ah, menos mal que la boca. Y lo inflaron de nuevo. Me salvaron la mesma, dijo el tipo. ¿Pero qué? No me digan que quedó vivo el tipo después. Sí, de ser... quedó vivo. ¿Vivo? Vivo, sí. Después de haber sido compactado por un camión de basura. Sí, sí. Esa es la magia del camión de basura. ¿Y qué me dice de la sangre? ¿De la sangre qué le digo? ¿Quiere que le diga algo de la sangre? No, quiero que me diga algo de la sangre del tipo. Tírela a la basura. No, ¿qué tírela a la basura, señor? La sangre también, ¿eh? Estamos desperdiciando sangre al rolete. Porque los bancos de sangre que... Bancos de sangre, sí. Que necesitan sangre. ¿Usted tiene... ¿Cuántos litros tiene usted? Debo tener 30, 40 litros. No. Más o menos. ¿No dicen que somos la mayor parte agua? Sí, agua, pero no todo sangre. Sangre. Sangre es líquida, debe ser mucho agua. Bueno, agua. Sí, hay un poco de agua, pero no tiene tanto. Pero digo, si a usted le saco un litro. Un litro. Sí. ¿Qué? ¿Usted ese litro lo fabrica mañana? ¿Se come un café con leche con media luna? ¿Y ya es un litro de sangre? Y ya tiene, bueno, no sé si eso exacto, pero va a recuperar el litro de sangre. ¿Y entonces qué me quiere decir? Entonces tenemos acá, ¿cuántos somos? ¿Un litro por cada uno de acá? Y somos como 60 litros. 60 litros tenemos desperdiciado acá, que está circulando, ¿para qué? ¿Usted va a llevar un banco de sangre? Es otra forma de reciclar, pero sangre en este caso y no basura. ¿Y qué? Bueno, y eso le salva vida a las personas y todo eso. Ajá. Está muy bien, ¿eh? No así toda la basura que usted tiró, las hueveras y el calefón y todo eso. A usted dice que donemos sangre todo el día. No, todo el día no, señor, le digo... Yo tengo un coraje para donar sangre. ¿Sí? Le digo, pocas personas con mi coraje. No, pocas, ¿por qué pocas? ¿Sí? ¿Usted? Porque todos van y, ay, doctor, que eso no... Yo una sola vez doné, ¿no? Ajá. Una sola vez doné, medio que me vi en la obligación. Bueno, entonces el coraje... Porque lo operaban al padre de una novia mía, y mi novia me obligó a donar. Dice, si me amas, dona. ¿Y usted? yo tuve que ir. ¿Y usted dio...? Tuve que ir y estaba toda la familia ahí mirando, ¿no? Entonces, buen día, dije. Agarré la camisa, me la desprendí así. No sobretuve, no sobretuve. Que no es para tanto. Venga, doctor, le dije. Que no le tiemble el pulso. ¿Cuánto quiere sacarme? Sí. ¿Un litro? ¿Dos? Sáquemela toda si es preciso. Déjeme un poco nomás. Va a llegar hasta mi casa. ¿Pero cómo va a llegar a su casa? No. Y ahí el tipo sacó la jeringa, peló la jeringa. ¡Venga, clávela nomás! ¡En este pecho argentino! ¿Qué? ¡En el pecho, no! ¿Cómo le va a clavar en el pecho? ¿De dónde se saca usted la sangre? Cuando volví en mí... estaba en casa de mi suegra. ¿Y pedían dadores de sangre para usted? Estaba un poco desmayado. Qué coraje que tengo. Pero ¿cómo qué coraje? A veces me asusto del coraje que tengo. Si lo tuvieron que obligar, me dice. Bueno, pero ahí es donde se ve el coraje, justamente. ¿Cómo respondí ante eso? Bueno, señor, ahora, ¿usted sabe su grado de coagulación sanguíneo? ¿Qué es eso? O sea, ¿después de cuánto tiempo se le empieza a secar? ¿Secar qué? La sangre, señor, se le coagula. ¿Qué sé yo, señor? Mire, si no tengo nada que hacer, más que sacarme sangre para ver cuánto tarda en secarse, señor. Pero es importante. Estoy trabajando bien. Mire, a usted le miden eso, ¿vio? ¿A dónde lo miden? ¿En la farmacia? No, usted cuando... ¿Para qué quiero saber eso? ¿Para qué? ¿Para jugar? No, cuando... Ahí te juego a ver a quién se le seca más pronto. Usted cuando se va a operar de algo, de lo que fuere. Ah, sí, ¿de qué? Dígame algo de lo que se quiera operar. De nada. Bueno, apendicitis. Ahí está, apendicitis. Bien. Se va a sacar el apéndice. Tiene que saber su punto de coagulación cuando... Ay, te lo pregunto. O si no se dígame, le... acá entre nosotros, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hace que esto? ¿Qué? El punto de coagulación. ¿Qué? Pero no es un secreto. El punto de coagulación. Te llevan al fondo. Dice, venga, mire, le quiero preguntar. El punto de coagulación. ¿Dónde lo tiene? ¿Pero qué? No, ¿dónde no? ¿Dónde no? ¿Qué le tengo que decir? Le van a decir acá y va a estar en un problema. No, señor. Usted se lo mide, le sacan un poco de sangre y hay un bioquímico. Ah, no se lo tengo que, no tengo que saberlo. No, pero está. ¿Por qué no me lo dice el bioquímico? Así, si lo preguntas, mismo es un tema de conversación. No, bueno. Digo, ay, ¿a que no sabe dónde tengo el punto de coagulación? ¿A cuánto lo tengo? ¿A cuánto lo tengo? ¿Y a cuánto se lo tiene? ¿Qué quiere decir? ¿El tiempo? El tiempo, el tiempo. Y a mí la sangre ya me sale medio coagular. Bueno, si le sale medio coagular es difícil. Es como, ¿se acuerdan la semana pasada que hablamos del mosquito que mientras le pica le escupe una saliva anticoagulante? Estoy tomando eso. Bueno, discúlpeme. Y la roncha que le deja. Ah, sí, me acordé. ¿Se acuerda? Sí. Es toda esa saliva, la escupida anticoagulante, sí. Porque si no el mosquito no puede. Claro, se la tendría que comer en vez de chupar. Se la tendría. Y carece de mandíbula el mosquito. Claro, carece de toda mandíbula. Sí. Es decir, esa máquina succionadora de poco le serviría, claro, al pobre mosquito. Creo que es la boca, hace de boca, eso sí. Prácticamente sí. Podríamos el mosquito decir es sí. Un animal a medio terminar. No, no es a medio terminar. Es diferente a nosotros. Tiene por suerte, imagínense. A la noche personas voladoras zumbando sobre nosotros y chupándonos la sangre. Imagínense el Adorio sobrevolando su cama. No está tan lejos de él. No. Yo a veces me despierto y mis pesadillas son esas. Y hace así, se lo espanta a Dorio. Bueno, como quiera que sea. No sé de qué está hablando. Bueno, no, de la sangre, usted que de donar y eso. No, pero el bioquímico en general le retasea información. No le gusta. No le gusta decirle. Porque yo le pregunto después, bueno. Yo le pregunto a veces, ¿de qué grupo soy, no? El grupo es importante saber. Claro, ¿y cuál es el grupo de los piolas, digamos? No, y el grupo... Saber. ¿Cuál es el grupo que mejor visto? No, mejor visto no. Sí, tiene que haber un grupo de sangre donde están los macanudos. Y el cero que es el que se le da a todos, el que le puede donar a todos. Que le da a todos. Se le puede dar a todos, pero no recibe de nada. Yo tengo un grupo que le da a todos. Bueno, digo, ¿me entiende? Bueno, pero ¿qué tiene que dar? Y yo tengo uno que recibe de todos. Ay, me parecía. Pausa.